La cárcel de Coronda, viví situaciones de mucha represión, tanto con golpes como golpes físicos y tortura psicológica, como le llamamos nosotros. En la cárcel de Coronda estábamos en celdas individuales, encerrados 23 horas 45 minutos, teníamos 15 minutos de recreo, que salíamos a un patio y nos colocábamos uno detrás de otro y dábamos la vuelta alrededor del patio. Y teníamos prohibido hablar. Esas 23 horas 45 minutos que estábamos en la celda, nosotros teníamos prohibido hablar por la ventana, igual lo hacíamos, y eso nos permitió sobrevivir, porque hablar por la ventana fue fundamental para que no nos volviéramos locos ni nada por el estilo. Y por allí dábamos clases de economía política, de historia argentina, de psicología, de literatura española. Bueno, son situaciones que nos tocó vivir y que pudimos sortearla con el acompañamiento de todos.